Where is Jermaine? ¿Dónde está Jermaine? Tú lo llamas y no está. ¿Dónde está? Where is Jermaine? Estamos en la sala. Chico, hasta llamarlo duro. Es que llamas. ¿Pero qué pasa? Mira que te mandaron un mensaje. ¿Cuál es el empeño? ¿Pero cuál será el empeño de Belén?